Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Y el bebé cumplió una semanita, primera semana de Bicentenario. ¿Cómo les va, compañeros? Muy bien, excelentemente bien. Bueno, muy bien, primera semana. Y eso alegra el hecho de que hoy sea lunes. No, pero además, ¿sabés qué? Cuando vas dando forma a una nueva criatura, como es un programa como este, que además tiene una característica muy particular frente a lo que son habitualmente los programas de radio, porque es un programa temático, es un programa que de alguna manera recoge toda la historia y trata de reconstruirla con el lenguaje de la radio. Es todo un desafío a ver qué va saliendo. Y bueno, aquí estamos cumpliendo la primera semana, ¿eh? Y la vamos a celebrar de una manera. Tenemos una nota especial con quien es una de las mejores entrevistadoras periodísticas de América Latina, una periodista y escritora mexicana que tiene algunos clásicos muy importantes, que se llama Elena Poniatowska. Hoy va a estar en exclusividad, es la oferta de la celebración, del aniversario, del primer aniversario, primera semana de Bicentenario. Así que en eso estamos. Para pedirles a los oyentes que estén con nosotros, porque los necesitamos siempre, imperiosamente, también tenemos que aclararles que hoy no les vamos a dar el mail, porque tenemos algunos problemitas que estamos ajustando para solucionar ese tema, pero sí les vamos a dar las otras formas de comunicarse con Bicentenario. Graciela Almada, ¿cómo te va? Muy bien, Jorge, Nora, Santiago. Estamos en el 4999-8700, 4999-8700, y desde toda la Argentina pueden llamarnos al 0810-222-0870, solamente al valor de una llamada local. Se va la segunda, entonces. Y si acaso yo muero en campaña y mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, con tus ojos me vayas a llorar. Nuestro México, febrero 23, de Boca Ranza, pasado americano. Patriotas, patriotas de la patria, ¿sabéis lo que esta palabra significa? Porque si no lo sabéis, no seré yo quien os lo explique, porque para eso están los que sí lo saben. Mi padre pertenecía a la burguesía mexicana, y él y un grupo de amigos fueron al sur, por accidente, y cayeron con Zapata, y descubrieron el rostro mejor, diríamos, de la Revolución Mexicana, el rostro campesino. Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Boleros tiene la bendición. Tiene la bendición y tiene el buen camino y tiene el privilegio de decir en muy poco tiempo y con muy pocas o con muy pocas líneas una historia completa de amor. Arriba la luna. ¿O qué? ¿Estás esperando que me dé un martillazo en el dedo? Eso. Arriba la luna. Para nosotros, la dignidad insurrecta. Para nosotros, el futuro negado. Para nosotros, nada. Reforma, libertad, justicia y ley. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Hoy en Bicentenario. El tema del día, México, obviamente, y México que dicen que es el país más diferente de Argentina en toda América Latina, sacando a Brasil, que tiene otra lengua. Eso dicen, después lo vamos a ver. Pero México nos importa, entre otras, aparte del Bicentenario, el 16 de septiembre de 1810, marca el inicio del movimiento armado dirigido por el sacerdote Miguel Hidalgo, ¿no es cierto? Pero México también tiene la independencia, y la Revolución Mexicana también se inicia en 1910, aunque termina oficialmente en 1917, ¿no es cierto? México es nuestro tema, ¿no? México es nuestro tema, y yo creo que es el tema de la vida de muchos argentinos. Ha habido un intercambio tan fuerte entre estos dos países, que bueno, ha dado origen a algo que también vamos a comentar y a charlar y seguramente a provocar algún mensaje, que son qué es y qué somos los Argenmex. Claro. La bueno, cultura mexicana ha calado muy fuerte acá en Argentina a través de la música, la de poesía. Todo tipo. Bueno, y digo, más allá de la política, pensá en, o por la política, pensá en Libertad Lamarque, por ejemplo. Pensá en las claro. películas de la época del teléfono blanco. Que se hicieron en México. Digo, toda una época de oro que los tuvo en común y que después, como haciendo una especie de liaison con la misma historia, digo, en otros aspectos más duros, más difíciles, más locos, más picantes, más extraños, abarcaron a toda una generación que fue la generación de los 70-80. Pensá también en dos libros clásicos que son La noche de Tlatelolco sobre la matanza, la masacre de estudiantes en la plaza de Tlatelolco en 1968 y en el libro Tinísima sobre la célebre fotógrafa Tina Modotti, que tiene tanto que ver con la vida de México. Dos libros clásicos, digo, cuya autora es Elena Poniatowska. Elena Poniatowska es la más importante entrevistadora de México y además es una gran narradora. Y nosotros hemos podido tener un diálogo exclusivo con ella. En la primera parte de la nota vamos a escuchar a Poniatowska opinando sobre la Revolución Mexicana de 1910, la matanza de Tlatelolco, el movimiento zapatista de Chiapas y el viejo sueño de la unidad latinoamericana. Además, la autora nos habló de los liderazgos de centro-izquierda en algunos países de América Latina. Bueno, escuchamos a Elena Poniatowska en la primera parte. Elena, usted ha nacido en Francia y ha pasado la mayor parte de su vida en México. ¿Con qué ha tenido más relación? ¿Con Europa o con el resto de América Latina? No, he tenido toda la relación habida y por haber con México, porque mi madre es mexicana y yo llegué a México, aquí cumplí los 10 años de edad. México, que está este año celebrando dos momentos tan especiales, porque celebra el bicentenario, pero también el centenario, ¿no?, de su revolución. Cuando yo llegué a México, bueno, cuando tuve conciencia un poco de México, recuerdo que se hablaba de la revolución a diestra y siniestra, que en todos los discursos presidenciales se hablaba de la gloriosa Revolución Mexicana. Ahora he escuchado en muchas partes que se dice que fue una revuelta de muertos de hambre. Ya no se lo celebra en todo caso. No, ya no. Pues la Revolución Mexicana dice que es la revolución y el PRI, el partido este tan horrible, es la revolución institucionalizada. Uh-huh. Lo cual es, de veras no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo se va a institucionalizar una revolución? Algo que camina. Elena, su libro sobre la matanza de Tlatelolco sigue siendo un verdadero clásico, no solo en México, sino internacionalmente. ¿Qué mirada tiene hoy sobre aquello, pasados tantos años? Bueno, yo creo que se sigue yendo que los jóvenes son lo mejor que tiene el país, aunque se diga que son más apáticos que antes, no es cierto. Uh-huh. Porque cuando sucedió en 1994 la sublevación en Chiapas, los primeros en acudir y llevarles a los indígenas ropa, alimentos y a indignarse contra el ejército y hacer una gran manifestación fueron los estudiantes. De manera que eso enaltece, digamos, la mirada sobre el sufrimiento de aquellos estudiantes de Tlatelolco, ¿no? Claro. Tan terriblemente masacrados. ¿Usted tiene una relación buena con el zapatismo? romanticismo. Se ha dicho que, bueno, que en algún momento tuvieron distanciamiento. ¿Es así realmente? Bueno, yo no he vuelto a ir a Chiapas, pero desde luego yo tengo una enorme admiración por los zapatistas, por lo que han hecho, y cualquier cosa que me pidan siempre los apoyaré. Usted sabe que un compatriota suyo, digamos, Carlos Fuentes, me ha dicho que América Latina tiene la particularidad de que no se vinculan entre sí. Dice, yo no conozco tanto las literaturas de distintos países de América Latina como tal vez conozco las literaturas de Estados Unidos. ¿Se la puede considerar una entidad como para hablar de América Latina? Sí, yo creo que por el idioma, salvo Brasil, estamos unidos por el idioma y luego por nuestra común condición de deudores de los Estados Unidos. Todo eso nos une, pero en realidad, desde luego, el sueño de Martí nunca se ha cumplido. ¿Qué le parecen los liderazgos de centro izquierda de hoy, de Chávez en Venezuela, de Evo Morales, de Lula en Brasil? ¿Le parece que marcan una época distinta? Yo creo que sí. Yo creo que si hubiera ganado en México López Obrador, se habría fortalecido la izquierda en América Latina. Ya tenemos las personas que usted menciona, hubiéramos tenido un balance más de izquierda, ¿no? Pero no ganó. Creo que finalmente las derechas, como sucedió ahora en Chile, las derechas pues están recuperando el poder. Y en ese sentido usted tiene una visión pesimista, digamos. Bueno, no tengo una visión pesimista. Creo que finalmente se ve que a través de la historia que hay una especie de ley de la balanza, ¿no? Izquierda, derecha, derecha, izquierda, y así. Pero no soy pesimista. Lo que sí me parece es que vivo en un país donde no hay empleo, donde no hay oportunidades, iguales oportunidades para los mexicanos, y donde se acuesta la mayoría de los mexicanos sin haber comido lo mismo durante el día. Elena, ¿usted es de izquierdas? Sí, bueno, desde luego. Creo que sería muy difícil en un país como el nuestro no pensar que estamos sentados encima de un montón de gente que tiene una vida absolutamente indignante, ¿no? Yo creo que la indignación es la que priva. Yo desde luego estoy totalmente con la izquierda, ¿no? Curioso destino el de Poniatowska, hija de un conde polaco, de un noble polaco, y de una madre que descendía de una de las familias más ricas de México, que sufrió, claro, cuando hubo la revolución contra los latifundios, con la revolución zapatista, ¿no? Y sin embargo, su itinerario es la izquierda, ¿no? Ir hacia la izquierda. Uh-huh. Es muy... Yo quería decirte que es una excelente nota de Jorge Alperín. Muchas gracias. Y quería decirte que vamos por la segunda parte, pero Alperín está entusiasmadísimo. Ajá. Nos quiere contar todo de Poniatowska. Sí, sí, no, vamos a ver en la segunda parte del programa, vamos a ir por esa segunda parte donde charlamos de la relación con Argentina. Pero una cosa hay que decir sobre la pobreza mexicana. Es un país que se desangra en población continuamente al punto, y por supuesto en dirección a Estados Unidos, su vecino, al punto que en este momento deben haber 12 a 13 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. No se olviden que la población latinoamericana en Estados Unidos creo que debe ser de alrededor de 40, 45 millones de personas. Que 13 millones sean mexicanos te da una idea de la fuerza de atracción que ejerce Estados Unidos sobre la población que no encuentra... Van, ojo, no van los mestizos o clases altas, ¿eh? Van los indígenas y los mestizos, los, sí, ambos. Si me permitís, los trabajadores. Sí. Ah, si me permitís, lo que van es en búsqueda de trabajo, son ilegales, son la mano de obra más ninguneada que tiene Estados Unidos, y además muchos de ellos mueren en el intento, que son las famosas espaldas mojadas, son los que suben en los trenes y terminan muertos también al intentar atravesar la frontera. Sí, además es muy difícil, sobre todo ahora que Estados Unidos, bueno, antes, no sé, el año pasado por lo menos, estaba Estados Unidos con la intencionalidad de poner un muro que lo dividiera a México. Sí, ya lo empezó a hacer el muro. Pero es contradictorio porque por un lado pone un muro, pero por otro lado, en tiempo de cosecha, cuando necesitan la mano de obra barata, mexicana, ahí el muro se abre. Ahora, una tierra de contradicciones, sin ningún lugar a dudas, México. Yo recuerdo la sensación desagradable. Yo amo México. Yo no estuve exiliada en México, pero fue la tierra de protección de mucha gente que yo amo. Por lo tanto, es por carácter transitivo. Pero recuerdo que cuando conocí México, y esto fue como por los 90, la vez que fui, la impresión fue exactamente cuando se había declarado el zapatismo. Ajá. Fue en ese fin de año. Yo digo, tomé un avión para allá y en vuelo nos enteramos de lo que estaba sucediendo. Viajé con mi hijo. Cuando entramos a los hoteles nos decían que tuviéramos cuidado con los mano de hacha. Los mano de hacha le llaman por la mano corta y pequeña que tiene el indígena mexicano. Esos tengan cuidado porque esos deben ser del zapatismo. Una sensación bastante contradictoria y espantosa, sí, de gente que hablaba mucho mejor el idioma inglés que un castellano aceptable. Bueno, la descripción dramática que decías vos sobre los espaldas mojadas te da una idea de aquello de lo que están escapando, aquello de lo que se están yendo, la miseria que están tratando de dejar atrás para que enfrenten semejantes peligros, ¿no? Y el espejismo también, el espejismo, ¿no? Tienen una realmente una devoción y un imaginario sobre lo que puede ser Estados Unidos, que yo creo que coincido con Nora, que es un espejismo. Y se da distorsionada a lo largo y a lo ancho de América Latina. Bueno, tendremos más Elena Poniatowska más adelante dentro de este mismo programa de hoy lunes de Bicentenario. La historia no es aburrida. No es aburrida. Bicentenario. Diversidad de identidades. Historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Y en Bicentenario ya tenemos la compañía de nuestros oyentes y los vamos a escuchar. Sí, hola Jorge y todo el equipo. Y quería preguntarle a Santiago si él había sido el autor de aquellos diálogos de Cato referidos a la deuda externa, que todos debíamos tanta cantidad de plata. Me gustaría que me contestara. Ah, y bárbaro lo de Poniatowska. Olga Caballito. Queridos conductores de Bicentenario, yo les quería pedir hoy, que están hablando de México, si por favor podrían pasar un tema para Eugenia León, preferentemente La Paloma Juarista. Muchas gracias. Habla Celia, del interior de la provincia de Buenos Aires. Los oyentes, comunicándose, les aclaramos, a ver, Varela, le preguntaban a usted. Sí, sobre el tema de la deuda, lo que pasa es que hemos hablado varias veces con Tato ese tema, o sea, pero también en gráfica también, o sea, hace mucho tiempo que estamos con el tema de la deuda. Claro, claro. O sea, es un tema que ha sido bastante recurrente. Seguramente sí, fuiste seguramente el autor. Sí. Y nos pedían Eugenia León, ¿no? Es la cantante. Vamos a ver si tenemos algo en nuestra discoteca. Les recordamos que estamos en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Y también les recordamos que pueden escuchar los programas anteriores entrando al blog www.bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y también pueden bajar de allí a la computadora de cada uno los programas que deseen. Una tanda. Humanizando la historia argentina. Bicentenario. Así me gusta que bailen el pericón todo, el perín que está festejando su cumpleaños hoy, que fue ayer, sí, está contento bailando el pericón. Ay, no saben las cosas ricas que trajo. Uy, estamos con las masas acá. Y vamos a engordar todo. Es engordar. Un famoso servicio de Magoya este que traje. Mister Magoya se llama. Bueno, hoy en mi columna vamos a hablar de un personaje que tiene que ver con México, pero que paradójicamente no tiene nada que ver con México. ¿Cómo es eso? Ahora va a ver. La historia comienza en Viena, en el imponente Palacio del Schönbrunn. Allí, entre almohadones rococó, en 1832, nace Fernando Maximiliano José de Habsburgo-Lorena, más conocido como el Maxi. Su papi fue el archiduque Francisco Carlos y su mami la archiduquesa Sofía de Baviera, con lo cual el tipo, al rato de nacer, ya era archiduque de Austria y príncipe de Hungría y Bohemia. Claro, uno nace así, en esa condición, y ya está. Ya sos. Ya está. Como mi nieto que es hincha de River, ni bien nació, ya está. aunque algunas malas lenguas dicen que en realidad su papi no fue el archiduque Francisco, sino Napoleón II. ¡Epa! No, que andaba en Viena y andaba medio solitario y se le había arrimado bastante a la archiduquesa Sofía. Opa. Y la archiduquesa nunca dijo que no, así que algo pasó. El hecho es que entre medio de tantos archiduques, Maximiliano se dedica a vivir lo mejor y lo más descansadamente posible, cosa que la nobleza europea hacía bastante bien. Cuando Maxi tenía 24 años, conoce, en una de las tantas festicholas, a la pequeña princesa María Carlota Amalia Augusta Victoria Clementina Leopoldina. Ah, así ¿cómo se que, llamaba. Que tenía un apodo o no? Más conocida como Carlota de Bélgica, porque ajá, había Carlota de otros lados y esta era Carlota de Bélgica, que solo tenía 16 años. Ella lo vio al Maxi vestidito de archiduque y se flechó, se murió. Al año siguiente, en un solo año, se casaron y parece ser que pasaron una luna de miel bastante movida para lo que se podía esperar de una princesa. Ajá. Ella estaba muy lanzada al estrellato. Mientras el matrimonio disfrutaba de sus palacios, tenían uno en Trieste, al lado del mar ahí, en México las cosas se complicaban. El panorama político era bastante inestable. Desde 1824 hasta 1859, 35 años, hubo 53 presidentes. 53, a un promedio de 1.5 presidentes por año. Para colmo, los mexicanos deciden de pagar la deuda que ya era abultada, cosa que no le cae nada bien a los europeos, y Napoleón III decide invadir México. Y lo invade. Es el momento en que los conservadores y la iglesia, qué rara esta dupla, ¿no?, de conservadores, ajá, e iglesia, deciden importar un emperador. Dice, vamos a traer un emperador que arregle esto. Fue un rey, le quedaba chico, los mexicanos medio agrandaditos también, ¿no es cierto? Un emperador. Napoleón III se reúne con Maxi y le ofrece así nomás que se vaya a México y se corone emperador, que él lo banca. Él y las tropas francesas que ya estaban en México. Ajá. Ahí Maximiliano, loco el pibe, se entusiasma con la idea y sin saber dónde quedaba México, ni hablar castellano ni nada, se entusiasma y accede. En julio de 1863 proclamado emperador en Trieste. En Trieste. En una época en que no existía el mail, o sea que era medio difícil para el señor ser emperador de allá. Para colmo, su situación con Carlota no era de lo mejor. Maximiliano, muy mujeriego, se había ido a pasear solo por las costas de Brasil, donde volvió con el recuerdo de unas bonitas festicholas y además con una bonita sífilis. Cuando Carlota se enteró que el marido estaba enfermo por la loca, sí, quiso matar, le cerró la puerta en la cara y dijo que no lo iba a ver más. Mejor dicho, no que no lo iba a ver más porque socialmente correspondía que estuviera con él, pero que no iban a compartir la cama nunca más. Y así fue. Recién un año después de que pasó todo esto, desembarcaron en México para hacerse cargo del gobierno. Aclaremos que mientras ellos se instalaban en el Palacio de Chapultepec a practicar un poquito el castellano, los mexicanos republicanos reconocían como su presidente a Benito Juárez, que estaba ahí, que no era austríaco, sino zapoteco. O sea, el país estaba partido en dos directamente. Cuando Estados Unidos terminó su guerra civil y ya se había quedado con Texas, California, Nueva México, Utah, Nevada, Arizona y parte de Colorado, pidió a los franceses que se las tomaran, ya que, de acuerdo a la doctrina Monroe, América era para los americanos y ellos eran los americanos. Claro. Napoleón, no todos los americanos, no, de América Latina. Ellos eran los americanos. Napoleón III, que ahora tenía otras prioridades, se llevó a los soldados y la escalera, por lo que Maximiliano quedó literalmente colgado del pincel. Carlota salió de México a pedir ayuda, pero ya era tarde. En 1867, a los 3 años de su llegada a México, Maximiliano fue fusilado en Querétaro. Dicen que entregó monedas de oro a sus ejecutores para que le apuntaran bien al corazón y no a la cara para que no lo desfiguraran. Epa. Murió gritando «¡Viva México!», eso sí, con acento vienés. Carlota en Europa se rayó, tuvo ataque de paranoia, con los cuales vivió hasta los 87 años. Murió en 1927. Pero esta es otra historia. ¡Qué lindo, Santiago! Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Hasta tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catito, y de Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia. Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, mire, don Pepe, esto de la efeméride es un vicio. Ahora me paso un día que no me ponga a buscar en la internet lo que pasó hace 500 años. Pero, Catita, usted tiene que leer libros, no buscar en internet. Ni falta que hace. Los libros ya me los leí todos. Por eso saca un día como hoy, 8 de febrero, pero de 1827, empezó la batalla del Barrio Norte. La batalla de Juncal, querrá decir, cuando se enfrentaron las escuadras de las Provincias Unidas del Río de la Plata y las del Imperio de Brasil. ¿Escuadra? Pero mire si se van a pelear con una escuadra. A lo menos con un punzón, no, con una regla. Mira lo que le digo, hasta con una virome se podían haber peleado. ¿Y sabe quién estaba al mando en las fuerzas argentinas? Al mando, ay, no sé, al mando discípulo. Catita, al mando de nuestra escuadra estaba el almirante Brown. Ay, dile con la escuadra, ¿qué es almirante Brown? ¿Era amante de los chocolates? Ni de Pedro Callosa mucho de Brown, ni de masita de factura. No, Catita. El almirante Brown no comía brownies. Eso porque no estaba yo para cocinarle. Porque además de tener cultura, yo soy una excelente cocinera. ¿Ah, sí? Entonces podría traerse algo alguna vez, ¿no? No, voy a pensar. En otro momento, porque nos tuvimos que despedir. Pronto le decimos. La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Y te venimos diciendo que hay una entrevista excepcional. Esa entrevista excepcional además también ha sido cubierta, digo, algunas cosas que nos sirven para seguir entrelazando Argentina y México. Uh-huh. Elena Poniatowska es una mujer impresionante que escribió esto que vos decías de la masacre de Tlatelolco como una de las contribuciones a la visibilidad de un hecho que fue prolijamente ocultado por el gobierno de la época y los sucesivos. ¿Y quién es el quien ha hecho el mejor documental sobre ese tema? ¿Quién ha sido el que mejor retrató, digo, porque el imperio de las circunstancias lo llevó a estar ahí en ese momento? Un argentino. Ajá. Ese argentino fue Raimundo Gleizer. Ah, sí. Vamos a escuchar ahora, claro, vamos a escuchar ahora la segunda parte de la nota realizada por Jorge Alperina y Elena Poniatowska. Allí va a hablar de la relación con nuestro país y algunos grandes escritores argentinos. Elena Poniatowska en el Bicentenario. Elena, a mí me contaban tanto Carlos Fuentes como Carlos Monsiváis que en su infancia parte de su educación la hicieron con libros de la Argentina. En aquel momento Argentina tenía una industria editorial espléndida. ¿Le pasó a usted también leer muchos libros argentinos en alguna etapa inicial? No, yo creo que no. Bueno, yo leía una revista que creo que era argentina que se llamaba Bilinken. Ah, Bilinken. No sé si era argentina, sí, pero sí. Más que argentina, yo me eduqué en un liceo francés y luego en un convento de monjas en Estados Unidos. Así que la literatura latinoamericana la vine a conocer ya después de los 21 años, después de los 20 años. ¿Ha tenido alguna cercanía, algún contacto frecuente con algún argentino? Bueno, sí, yo he tenido contacto con argentinos a quienes quiero y admiro. Desde luego, tuve el privilegio de entrevistar a Jorge Luis Borges y conocí a Mempo Giardinelli, dábamos clases en el mismo taller, y conocí a otros, a Cacho Constantini y a muchos otros, ¿no?, que venían a México y que incluso algunos estuvieron aquí refugiados. Claro. Usted nombró a Jorge Luis Borges como uno de sus entrevistados. ¿Qué impresión se llevó? No, maravillosa, porque además a mí él me dio una lección, porque yo en esa época, bueno, todavía era muy así, le pregunté que por qué había aceptado un regalo de, bueno, una presea de Pinochet, y que por qué había hecho una oda a los norteamericanos en Vietnam. Vietnam, todo eso. Le dije, y además, ¿por qué acepta usted todas las entrevistas y todos los homenajes y responde a todas las preguntas? Entonces, así con sus dos manos sobre su bastón, la empuñadura de su bastón, me respondió así con mucha tranquilidad. Me dijo, por cortesía, como diciéndome, usted es la más, la menos cortés que yo he conocido. Pero además, yo pensaba, Borges ha sido muy resistido en un tiempo por los intelectuales de izquierda de la Argentina que tardaron en reconocer su inigualable calidad literaria, ¿no? No sé, ¿qué le pasó a usted respecto de Borges con sus propias ideas? No, a mí me parece un escritor absolutamente maravilloso. Pero también me parece Cortázar, con quien sí tuvo una relación mayor, también un escritor extraordinario. ¿Qué recuerdo tiene de Cortázar, Elena? Bueno, también lo vi en París, ya con su segunda mujer, Carol, y lo vi en alguna ocasión. Y lo que recuerdo es su inmensa bondad y el hecho de que no se tomara en serio y luego que respondía a todas las cartas que le escribían, uh-huh. Y eran muchas. Bueno, había otro material también que tenemos por allí que en algún momento tal vez podamos dar en el futuro, de una larga entrevista con Elena Poniatowska, que a los 78 años conserva una gran lucidez y sigue siendo una figura de referencia allá. Y una cosa, a propósito de esta búsqueda que yo hice de que ella me hablara de Buenos Aires, ella me advirtió de entrada que ella no es una autoridad en materia de América Latina. Ella estaba preocupada de que yo le preguntara mucho cómo... poniendo en tela de juicio su conocimiento, que ella siente que no es tanto sobre América Latina. Pero respecto de la Argentina y México, en otra entrevista con un gran historiador que es Friedrich Katz, que es un historiador austríaco-mexicano también, amigo de Eric Hobsbawm. Amigo de Catalina. Claro, y me decía que entre las diferencias entre Argentina y México, hablando de los bicentenarios, él dice que Argentina hizo una revolución política en 1810, pero México hizo una revolución política, económica y social y combatió el latifundio. Y la revolución de 1910 mexicana directamente fue hecha para destruir el latifundio, que, por cierto, el latifundio tiene un poder reaccionario en la política que, dice Kratz, no lo tiene ni siquiera las burguesías industriales que se acostumbran a convivir con la democracia. Los latifundistas no. Entonces, ese paso que dio México para terminar con latifundio, Argentina nunca lo dio. De hecho, todavía tenemos extensiones de tierra increíbles en la Argentina de esa revolución inconclusa, ¿no es cierto? Yo puedo creer que usted está llamando a la revolución agraria. Usted está convocando a desalambrar al Perín, quizás. ¿Le parece? Bueno, es un poco anticuado eso, pero sí a pedir un cambio. ¿Anticuado le parece? Sí, mire. En la revolución agraria. Digo, yo no creo que va a haber ahora revoluciones, pero sí creo que debería haber un cambio en la tenencia de la tierra. En parte sucedió por el paso del tiempo, descendientes de los que tenían mucho... Y un cambio en la tenencia de la tierra, Jorge, es revolución. Sí, parece que no hoy hay otro medio. Es en Brasil, negocio, en Brasil es se hizo. En Brasil se repartieron muchas tierras últimamente sin una revolución. No, pero revolución entendiéndola por sangre. Yo no digo sangre. Digo lo que está haciendo efectivamente el movimiento de Sin Tierra, sí, que es al que vos aludís. En Brasil es indudablemente un cambio cultural que es revolucionario. La tierra para el que te la trabaja. Claro. Eso, bueno, eso es lo revolucionario, efectivamente. Y por último te diré otra cosa muy interesante que es sobre la revolución zapatista, me decía Friedrich Katz, y es que frente a grandes revoluciones del mundo hechas por gente como Lenin, Mao, ¿no es cierto?, o Fidel Castro, que son intelectuales, la revolución mexicana de 1910 la hacen dos tipos sin instrucción, Zapata y Pancho Villa. Manejaron hasta 100.000 hombres, cosa que no hubo un ejército revolucionario en América Latina tan grande como esos que manejaron ellos. Porque dos hombres del pueblo, con el pueblo. Con el pueblo. Detrás. Y tenía otra condición que era laicos. Exacto. O sea, fue una revolución también muy anticlerical. Claro, además. Bueno, las otras, Mao, Lenin, qué sé yo, también estaban bueno, en no, eso. Pero en América Latina es distinto. En América Latina no era tan común. En América Latina es distinto y además porque no se sustituye en la Revolución Mexicana una idolatría por otra. Claro. Digo, esto es, no se transforma, sino que es realmente el pueblo y las bases populares con todo lo que ese sincretismo significaba. Uh-huh. Fenómeno interesante. Lo que también tienen en común Argentina y México es que siguen siendo sociedades muy desiguales y muy injustas, ¿eh? En 2010, cuando estamos celebrando los bicentenarios. Múltiples historias. Una realidad. El país festeja su bicentenario. Bicentenario. 200 años no es nada. Nora, ¿cuántos argentinos buscaron el camino de México ante la violencia política acá en la Argentina, ¿no? Mira, la verdad que el número lo ignoro. Fue una masa importantísima de compañeros y de compañeras que de todo tipo de extracción social y política y de todo tipo de organizaciones tuvieron que encontrar la salida en Ezeiza, pero antes de la dictadura, ¿eh? Digo, la primera migración importante uno de los nombres más conocidos fue el de Rodolfo Puigros. Esto fue en el 74, fue con la AAA. Digo, el momento en que entran Otalagano y por lo menos yo sufrí el exorcismo de Otalagano, claro, en la facultad, que nos perseguían los curas con el agua bendita y nos lo tiraban a los estudiantes de sociología encima. Ese momento tan terrible marcó el inicio de un éxodo muy importante. Los actores y las actrices que salieron fue con la AAA, digo, Nacha, sí, y un montón de gente más que fue hacia México. Y entre esa gran cantidad de gente que fue, viajó en aquel momento un joven y súper buen mozo, aunque ahora también lo sigue siendo. No diga supo ser buen mozo. Talentoso y todo lo demás, que es nuestro amigo de toda la vida, Carlos Ulanowski. Va a contar acá en Bicentenario entonces qué pasó, con él, con su vida, con sus afectos y sus recuerdos allá en México. Hola, soy Carlos Ulanowski, soy periodista y escritor y trabajo en Radio Nacional. Tuve dos estadías en México en los años 70. Primero me fui en el 74, volví en el 76 y volví a irme en el 77, esta vez hasta el 83. Y una tarde salía de mi trabajo y abajo había un joven artesano indígena que ofrecía su mercadería, ¿no? Y ahí vi un mirasol que tenía una leyenda que decía: seamos felices mientras estamos aquí. Y ahí sentí que era un mensaje dirigido a mí, a mi familia y a todos los argentinos que estábamos ahí en México en situación de exilio y que vivíamos con el alma, el corazón y la cabeza partidas porque necesitábamos también estar acá. Y entonces, me la compré. Y esa es una artesanía que, por suerte, en sucesivas mudanzas y varias y sucesivas mudanzas, no se rompió, no se dañó, aguantó. Y ahí está todavía, aquí, en mi casa, colgada. Y esa sigue siendo una de mis frases de cabecera, el seamos felices mientras estamos aquí, porque no solo creo que contiene una forma muy sencilla y gigantesca de verdad, sino porque además me inspiró un libro, que es uno de los libros que más quiero, que es un libro que se llama Seamos felices mientras estamos aquí, y que cuenta de modo anecdótico historias de exilio. Yo suelo decir que, afortunadamente, cuando conocí México, sumé otro país a mi vida, ¿no? Y fundamentalmente conozco México porque me adapté a sus circunstancias y a su comida. Los mexicanos tienen unas comidas diferentes, refinadísimas, muy elaboradas, y entre ellas debería elegir la salsa de mole, por ejemplo, ¿no? Que es una salsa que se hace con una enorme cantidad de variedad de chocolates mezclados con chiles diversos, ¿no? Y eso le da un sabor y un color a diversas carnes o incluso hasta pescados que son unas comidas muy diferentes, ¿no? y espectaculares. Por eso me ufano o presumo de haber sumado otro país. Sí. Claro que sí, Carlos ama a los mexicanos y lo aman a él, ¿eh? Sí, absolutamente, a mí, yo amo la comida mexicana, además de los mexicanos, es absolutamente deliciosa, picante y yo jamás salvaje. He visto en las farmacias mexicanas tanto antiácidos, mejor dicho, y armé mal la frase, nunca he visto en ningún lugar del mundo tantos antiácidos como en la farmacia mexicana. Lo que estamos escuchando es otra consecuencia del exilio. Estamos escuchando a Juguete Rabioso, que es la banda de Argenmex, formada por el hijo de Miguel Bonazo, que es la voz, que es Federico Bonazo, y otros compañeros hijos del exilio, y también mexicanos. Ulanowski también tiene una hija que se llama Julieta Ulanowski, que tiene una maravillosa banda, que hacen otro tipo de música allá, porque... Como dice en el inicio de su novela Bonazo, La memoria en donde ardía, esta es la realidad. Nos estamos yendo para acá, nos estamos viniendo para acá. Uh-huh. No sabemos exactamente cuál es el lugar en el que estamos. Lo que sí sabemos es que es en ese marco y en ese sincretismo, nada que pese, nada que cueste, nada que nadie quiera poseer, nada que me estorbe, nada que me apriete. Así va por el mundo la comunidad cuando tiene que exiliarse. En ese marco hay otra Argentina que también marca absolutamente el tema de lo que es lo Argenmex. Y esta es una mujer a la que yo amo y admiro, que es Liliana Felipe, supongo que ustedes también. Liliana salió no por el tema de la persecución política, en un principio había salido de gira y en el medio de la gira es el golpe. Ellos estaban en Perú. Cuando es el golpe. Y un tiempo después, su madre le dice, no vuelvas, acaba de desaparecer tu hermana y tu cuñado. Ella es de Córdoba y se autodenomina descendiente de Comechingones. Escribe maravillosamente y me pareció que para contarles un poquito lo que es el sincretismo, me encantaría que escuchen el tangotl. El tangotl es un tango con toda la onda del tango que cuenta la forma en que intenta hacerse un levante Liliana Felipe es lesbiana y milita allá en ese país tan machista. Ajá. Estas libertades, entonces lo cuenta, está contado, todo lo que ustedes no entienden son o divinidades, o lugares, o frases en náhuatl. Yo la vi a lo lejos sentada en la sombra, con 100 más iguales que no conocía, pero su mirada se posó en la mía y brincó a mi pecho como un huitzilín. Clayuda con tasajo, comimos esa noche y en pleno Xicotencatl un beso le pedí, pero Huitzilopochtli no estaba de mi parte. Llegando a Azcapotzalco de nuevo la perdí, se hundió en aquella sombra como Tezcatlipoca, y en el noveno infierno se la tragó el Mictlán. Solo aquel apapacho se me quedó en la boca y Ejecatl de un soplo me lo hace recordar. Señora Tlazolteotl, te pido que regrese, te entrego mi basura por única ocasión. No importa que con otra coma cacahuacintle, hincada en el metate te pido su perdón. Que vuelva, que regrese, que de nuevo la bese. Señora Chalchiutlicue, apágame esta sed, espero su retorno, como el de Quetzalcóatl. Ay, serpiente emplumada, devuélveme su ser. Volvió con el quexquemetl encima del huipil, mojados los guaraches y en el nahuiolín. No sé cómo he podido vivir por tantos años lejos de Xutecutli, lejos de su calor. Y me dijo, y encendimos al viejo fuego el teotl y fuimos al Tlalocan, al patio del verdor. Bicentenario. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Producción, Diego Tomasi, Agustín Camisa, Dolores Yoma. Coordinación general, Norberto Colominas. Este es un mensaje para Nora Anchar, de parte de María Morelli. No sé si me ubica, Comisión Pro Casa, Madre de Plaza de Mayo. Nada, para decirle que estoy feliz de haberla encontrado en el dial. Yo vivo en San Martín de los Andes y mi teléfono es 4. Hola chicos, buen día. Soy Honor de Floresta, hola Alpe, hola Varela, hola esa preciosa voz de resfriada que tiene hoy. Ay, se me fue el nombre, bueno, es el Alzheimer. Chicos, quería decirles, soy una muy avergonzada docente jubilada, a la cual nunca, nunca, realmente nunca le gustó la historia. Por lo menos en la forma en que se enseñaba habitualmente en la escuela. Yo traté de cambiar la forma, me fue bastante bien con mis cursos. Pero más allá de eso, escucharlos a ustedes, y la verdad que me paso el día esperando la lección de historia. Tendría que durar una horita más, porque estoy... sí, recordando cosas que forzosamente tuve que estudiar, pero la forma en que las cuentas y la forma en que las ven es alucinante. Felicitaciones, de verdad, merecen no una semana, merecen cumplir un par de años. Lo escucho desde la Córdoba mía y me hace reír mucho ese señor, con su voz es inconfundible, pero el nombre no me acuerdo, pero le voy a decir quién es. El que le hacía los a Tato Bores, le hacía los libretos, y yo me reía tanto con Tato. Y ese programa que es muy bueno, agradecido, Ramón. Buenas tardes, mi nombre es Antonio. Soy de Claypole. Acá estamos con mi señora escuchando el programa y queremos felicitar por esa maravilla de esa recreación que hacen de Niní Marshall y de Pepe Arias. Yo ya tengo más de 70 años y yo me acuerdo perfectamente de esos dos monstruos, de esos dos maravillosos que están tan bien recreados por esa actriz que los hace. Realmente eso es una maravilla, es lo que más nos gusta del programa con mi señora. Gracias. Muchas gracias a los oyentes. Y gracias, oyentes. María, por favor, allá tan lejos hace años que no sabía de eso. ¿Sabe que me quedó picando? No hay nada más original. Un tango, que es un levante lesbiano en Nahuatl. Lesbiana. En el momento... clave dice Esbrurdu Franfrunfra y entonces yo Esbrurdu Franfrunfra y vos te quedás no sabiendo qué pasó. Claro, bueno, uno tiene que imaginar. ¿Qué sé yo? Me dejó loco, lleno de ratones nahuatl. Muy bien, era la idea. Era la idea. Guarda, Santiago, que va el ratón de Alperín para allá. Bueno, y mañana, mañana, ¿qué hacemos mañana con Bicentenario? Mañana nada menos que nos vamos a ocupar de el centenario. Tenemos un invitado especial, también un hombre que ha escrito sobre el tema. Excelente, un gran escritor y poeta. Y mañana vamos a hablar entonces de El Centenario. Y hoy, ¿sabe qué nos queda? Nos queda irnos, simplemente irnos y saludarlos. Mañana a las 2, acá todos juntos de nuevo. Chau, hasta mañana. Chau, chau. Chau. La historia no es aburrida. Bicentenario.